Es realmente muy corriente, muy vulgar, todo eso. Lo lamento, porque, por ejemplo, el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener de que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juicio sin fundamento, temerario. El señor Labastida, lo mismo, pero además sin ninguna prueba. Y yo creo que es un asunto de nostalgia y, con todo respeto, pues de la edad. Por eso yo no puedo seguir una vez que se concluya mi periodo, porque lo peor que puede pasar en política es que haga uno el ridículo. ¿Con qué autoridad moral? El señor Labastida me consta porque me quería convencer de que yo aprobara el FOAPROA cuando él era secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo. Me invitó a cenar como 2 o 3 veces a su casa y siempre pues la respuesta fue la misma.